19. En muy poco tiempo cogimos mucha confianza. A Noé parecía gustarle todo yo, y a mí me hacía mucha gracia la forma en que intentaba seducirme. Bueno, lo de seducirme suena un poco suave en comparación con lo explícito de lo que me pedía. Quería que la montara. Vaya, ahora me he ido al otro extremo, a ver si doy con un punto intermedio. Lo que quiero decir es que me resultaba muy divertido ver cómo se las ingeniaba para llevarme a la cama. Bueno, a la cama, o detrás de unos arbustos, o encima de la primera mesa que veía. Yo me reía y pensaba, ¿cuánta energía tiene esta chica? Y qué desaprovechada. Una vez se me ocurrió decírselo y casi me pega, porque esa energía, según ella, debía aprovecharla yo, para hacer muchas cosas muy divertidas y variadas con ella. Con la energía, digo. El caso es que, entre sus tonterías y mis negativas, nos fuimos conociendo bastante. La historia de su hermana Luna, ante Soledad, me hizo pensar mucho. No recordaba mi vida anterior a Calma. De hecho, yo era alguien nuevo, pero alguien que había empezado a disfrutar de lo que tenía, de aquel curioso lugar, de su gente, de sus historias y de su extraña magia. Y la historia de Luna era casi mágica, aunque fuera una historia triste. Habíamos hablado largo y tendido sobre ello, y ahora Noé insistía en que la acompañara al centro de salud de Calma, para que viera a su hermana. Tal y como me lo había pintado, daba un poco de miedo. Se había quedado en los huesos, pálida y delgada como un esqueleto, después de 4 años alimentada por una sonda nasogástrica. Según me contaba, al estado de su hermana no se le podía llamar coma, porque el coma dura de unos días a un par de semanas, como máximo. Luego pasa a llamarse estado vegetativo crónico persistente. Comprendía que ella había crecido con esa situación, pero yo prefería más oír la palabra coma, que su nombre médico. Sobre todo porque coma sonaba un poco menos irreversible. La tarde que fuimos a verla hacía un sol increíble. Durante todo el camino, Noé me estuvo cantando canciones de Nirvana, su grupo preferido. Ella quería saber si me acordaba de Nirvana, porque sostenía que si no me había olvidado de cómo se habla, muchas de las cosas que sabía antes de mi amnesia debían seguir en su sitio. Intenté explicarle que saber, lo que se dice saber, sabía bastantes cosas, pero no sabía cómo las aprendí, ni conseguía juntar los pocos pedazos que recordaba. Lo que no le dije es que estaba más preocupado de lo que aparentaba, porque me sentía completamente hueco, como si hubiera salido de la nada el mismo día que llegué a Calma. Como si yo, Gabriel, no fuese más que un personaje plano en la mente de un escritor, que me hubiera dado vida en un punto determinado del presente, sin preocuparse por inventarme un pasado. Cuanto más trataba de recordar mi vida, más me daba la impresión de que yo no existía antes de, y en lo más profundo de mi ser, me aterraba dejar de existir en cualquier momento después de. Todo esto no sabía cómo explicarlo, y tampoco quería preocupar a Noé, pero como empezaba a hacerme falta hablar del tema, decidí contárselo a Úrsula cuando la viera, y no hubiera mucho jaleo en el bar, a ver qué opinaba. Noé me había explicado que en el centro de salud nunca albergaban pacientes comatosos, pero que su familia había llegado a un acuerdo económico con el hospital. Tanto sus padres como Noé tenían la esperanza de recuperarla, por muy negro que lo pintaran los médicos, porque su estado se lo había provocado ella misma, de algún modo, subconscientemente. Porque el coma de su hermana no le había provocado ninguna lesión, ni un paro cardíaco, ni le había fallado ningún otro órgano vital. Según el médico que había llevado su caso, el coma de Soledad podía ser una de esas raras ocasiones en que la paciente es capaz de controlar su metabolismo y provocarse un estado de conciencia alterado. Eso, en vez de sonar a coma, sonaba más a viajes astrales. Y en la boca de un médico, no me imaginaba que pudiera dar el pego. De todos modos, 4 años eran demasiado tiempo para estar dando vueltas fuera de su cuerpo, si es lo que estaba haciendo. Una enfermera nos llevó a su habitación y nos dijo que Luna se había movido un poco la noche anterior. No era nada nuevo, según Noé me explicó luego. De vez en cuando se movía, como soñando. Cuando la vi, no me pareció dormida, sino muerta, aunque me abstuve de decirle nada a mi joven amiga. Luego me fijé en un cúmulo de trastos que había junto a la cama. ¿Qué es todo eso de la mesilla? Son cosas que le enviaba Diego. Soledad me pidió que las trajera antes de empeorar, cuando aún hablaba conmigo. Hay de todo. Estos son sus púas, para la guitarra. Diego nos cantaba por teléfono. ¿A las 2? Bueno, yo escuchaba desde el otro. Ellos no lo sabían. Me llamó mucho la atención una púa dorada y le pregunté a Noé si podía quedármela. Cógela, para lo que le sirve a ella. Estuvimos allí media hora. Noé, de vez en cuando, cogía la mano de su hermana, pero solo lo hacía por espacio de segundos. Era como si necesitara tocarla cada poco, pero al notar el contacto demasiado frío, se asustara. Me fijé en un detalle que me dio alguna esperanza de que la historia que contaba Noé fuese cierta. Luna sonreía. Era una princesa a la que el sueño eterno no había robado la sonrisa.